La Unión Europea ha confirmado que Grecia recibirá el segundo tramo de ayuda económica el próximo mes de septiembre, un desembolso que asciende hasta los 9.000 millones de euros y que viene motivado por el buen resultado del plan de ajuste puesto en marcha por el gobierno heleno. Y es que tanto para la Unión Europea como para el Fondo Monetario Internacional era indispensable que la aplicación de las reformas pactadas marchara por el buen camino. El programa ha tenido un fuerte inicio. Grecia ha alcanzado todos los criterios previstos, tanto por la eurozona como por el Fondo Monetario Internacional, para finales de junio. La confirmación de este acuerdo pondrá a disposición de Grecia 9 billones de euros, 6,5 de la eurozona y 2,5 procedentes del Fondo Monetario Internacional. Bruselas ha alabado los avances de Grecia, pero al mismo tiempo ha advertido al país heleno de los importantes riesgos y retos que aún hoy amenazan su economía. Unos riesgos que se han reflejado en la inestabilidad financiera y en la creciente inflación de los últimos meses.